RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la reforma laboral. En estos 365 días, el paro se ha incrementado en más de 800.000 personas y la defensa que de ella ha hecho el gobierno y la patronal de los grupos parlamentarios y los sindicatos que la consideran un fracaso. Desde el PSOE, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha dudado en anunciar desde Bilbao que la derogación de la reforma sería la primera medida de su gobierno en el caso de una victoria electoral. Hoy hace un año que se puso en marcha la reforma laboral con la que el gobierno castigó a todos los trabajadores de España. Hoy hace un año. Y un año después os quiero decir, aquí en este Congreso de Euskadi, que la primera medida que tome el gobierno socialista cuando vuelva a la Moncloa será derogar la reforma laboral, la primera que vamos a... Casi 300 toneladas de basura se acumulan en las calles de la localidad sevillana del Coronil, donde hoy se cumple 35 días de huelga en el Servicio Público de Limpieza Urbana, promovida por el SAT. El alcalde, Jerónimo Guerrero, asegura que si este lunes no empieza a retirarse la basura, el ayuntamiento repartirá mascarillas a los vecinos y acotará las calles y aceras donde la acumulación de residuos es mayor. Según Guerrero, ya hay un problema de salud pública. En este momento en el Coronil no hay un problema de la huelga, hay un problema de salud pública. Y salud pública que afecta a todos los vecinos que pueden tener mañana un problema importante. Por lo tanto, hay dos culpables ahora mismo de que la basura esté en la calle. Una es el SAT, que no permite que se recoja, y otro es la subdelegación del gobierno, que no hace su trabajo para que se recoja esa basura. El futuro de las aletas, las infraestructuras ferroviarias o un plan de empleo son las cuestiones que se van a abordar en la próxima reunión del Consejo Económico y Social de la provincia de Cádiz, previsto para esta semana. Mónica de Ramón. El futuro del Parque Empresarial de las Aletas de Puerto Real será uno de los asuntos que se aborden en este encuentro. Un análisis de la realidad con sentencias judiciales en contra y la idea de reorganizar el proyecto desde su inicio, según ha apuntado la Junta. El Consejo tiene en agenda también el estudio de iniciativas conjuntas para establecer un plan de choque entre Junta y Gobierno con la intención de fomentar el empleo. El CES es un órgano en el que participan administraciones públicas, empresarios y sindicatos de la provincia, y se reunirá el próximo miércoles. El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, va a decidir hoy si envía a prisión al presunto terrorista islamista Mohamed Chaabi. Detenido el pasado jueves en Valencia, está acusado de pretender atentar contra personalidades relevantes y otros objetivos, tanto en España como en otros países europeos. Y el filósofo y escritor catalán Eugenio Trias Sagnier ha muerto este domingo en Barcelona a la edad de 70 años. Era uno de los pensadores españoles más relevantes y el único filósofo en lengua castellana reconocido con el premio Friedrich Nietzsche, comparable al Nobel de Filosofía. A esta hora hay 7 grados en Guadix, 10 en Hornachuelos y 13 grados en Chiclana de la Frontera. Las 12 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.